Buen día, muchas gracias por el llamado. Buen día a toda la Radio Villano y a esos oyentes y oyentas de la Radio Villano. Bueno, gracias por este contacto. En principio, Mati, contanos ahí un poco el trasfondo, ¿no? De la articulación entre las instituciones, entre la COPI, la Mutual y el club, que, bueno, dieron ahí como resultado la firma de este convenio. Bueno, primero déjame introducir para aquel que no sepa, sí. Acá creo que los de Punilla Sur lo sabemos todo, un poquito la historia del club brevemente. El club uh-huh. es un club que está hace 41 años, que tuvo muchísimas funciones, tanto en lo social, en lo cultural y también en lo deportivo, como el club, como el nombre lo indica, sí. pero que estuvo cerrado más de una década. Hace 16 años tuvo unos intentos de reapertura, y hace muy poco, después de algunos años de trabajo, de poner otra vez en condiciones los establecimientos, pudimos reabrirlo uh-huh. y ponernos en norma con los papeles y todo eso, lo que eso lleva. Y todo fue gracias a los socios que estuvieron todos esos años presentes siguiendo pagando la cuota. Sí. Por más que el club estuviese cerrado, eso fue lo que nos permitió que ellos llamasen a las asambleas, que formaran una comisión, que se pudiera llamar a las elecciones, porque lo importante de este club para Punilla Sur, que ya tiene su vida propia el club, es eso, que por más que estuvo 16 años cerrado, la gente nunca lo abandonó, uh-huh. por un motivo, por el otro, porque sabía por qué estaba cerrado, por lo que fuera, siempre hubo más de 30 personas que siguieron pagando fielmente su cuota, sabiendo que el club tiene su vida propia y que iba a volver a abrir. Uh-huh. ¿Cuánto hace que está la nueva comisión? Hicimos, ya va a ser casi un año. Ah, bien, bien. Bastante nueva, ¿no? Digamos, están ahí como sí. haciendo toda una tarea, no solo administrativa, sino también ahí en el propio lugar de la sede del club, bueno, de volver a ponerla en funcionamiento. Sí, exactamente. Algunos coinciden con gestiones anteriores, algunos miembros de la comisión. Otros somos más nuevos en lo que es la comisión, estamos por primera vez. Y la verdad que estamos en general muy contentos por los socios, porque siempre... ayer hubo una jornada comunitaria de trabajo, uh-huh. fue muchísimo más organizada por la gente que se va sumando que por nosotros desde la comisión, y eso ya... se indica algo, ya nos pone feliz. Mismo convenio, y ahora sí lo traigo con la COPI, si bien sí. Entre estas instituciones solidarias siempre hay una mano y siempre entendemos que el trabajo conjunto no es solamente un cartel, sino hacerlo y que se hace por algo, se hace porque trae sus beneficios, se hace porque de esa manera se puede, porque esa manera es más fácil, sabemos de los esfuerzos, ¿no? Que conlleva ciertas cosas, de las trabas que lamentablemente tenemos en común, los que aportamos a la cultura, los que aportamos a lo social, lamentablemente se nos repiten las trabas, lo que indica que no son cuestiones de instituciones que somos por ahí distintas, sino que el tener trabas en común hace que esa traba te adrede ahí, uh-huh. ¿no? Y bueno, otra vez con lo del convenio, el convenio fue algo que ya se venía gestando, que veníamos trabajando en común, en proyectos de cultura, en cómo se sigue con la cultura de Punilla Sur, y abro paréntesis que la COPI con Punilla Sur, y ahora hablo como vecino de Punilla Sur, siempre uh-huh. nos tuvo un trato muy especial, nos sentimos muy mimados, nos sentimos muy dolidos también cuando la COPI perdió la concesión del agua, uh-huh. muy triste de todo eso, pero bueno, veníamos trabajando en conjunto algunas actividades de cómo seguir la parte cultural en Punilla Sur, cómo planificarlo, se fueron sumando charlas, se fueron sumando de dificultades de cada uno, y bueno, apelando al trabajo conjunto, firmamos ahí un mutuo acuerdo, un convenio, donde se beneficia a los socios del club, que son beneficiados, que fue para nosotros sacarnos un peso de encima, el hecho de decir esto que nosotros siempre reivindicamos, que el club estuvo ahí gracias a esas personas que nunca perdieron la esperanza y siempre de una manera o de otra quisieron luchar y abrir el club, uh-huh. y hoy se puede. Y también los socios de la Mutual y de la COPI tienen el acceso al club, así que es algo hermoso llegar a ese acuerdo. Y es más bello aún, ¿no?, que fue, digamos, la firma del acuerdo fue algo de formalizar, como somos instituciones, siempre formalizamos y somos instituciones transparentes, siempre se formalizan las cosas, se muestran. Pero fue linda ese encuentro en particular porque, digamos, fue algo que ya se venía dando y nos permitió más esa charla, más allá de firmar el contrato, el poder soñar, el poder proyectar a futuro. Uh-huh, claro, ver qué más cosas se pueden seguir haciendo en articulación. Sí, claro, y es hermoso porque te saca, o sea, algo que por ahí antes veías lejano, en articulación, y el decir, mira, acá había un objetivo bastante parecido, podemos ir los dos, y lo que nos resultaba pesado los dos, entre los dos, va a ser mucho más liviano. Claro, claro. ¿Cuántos personas, socias, digamos, tiene el club, Mati, hoy? Hoy creo que estamos llegando a los 60 socios, si no me equivoco, porque estamos en plena campaña de asociar gente. Bien. Habíamos hablado con la comisión que recién después de reabrir y de poner las instalaciones en condiciones íbamos a lanzar la campaña, así que hace un par de semanas que lanzamos Bien. La campaña, porque se nos viene el llamado tallerista, estamos construyendo la palestra, ya va a haber palestra también en el club, más otros talleristas que se vienen sumando. Uh-huh. Bien, eso estaría bueno que nos cuenten, ¿no? ¿Qué actividades vienen desarrollando hasta el momento? Por supuesto, teniendo en cuenta este contexto, ¿no? Es una nueva comisión que están recuperando ahí la institución después de 16 años, ¿no?, que estuvo cerrada, lo decías. Igual destaco, como vos lo destacabas esto, ¿no?, que hubo gente que, socios y socias, que siguieron pagando la cuota, lo cual habla ahí de la raigambre, ¿sí?, del tejido social que sostiene al club, esté o no abierto. Pero bueno, teniendo en cuenta ahí este esfuerzo y que ya están poniendo en condiciones las instalaciones, contanos hasta el momento qué actividades vienen desarrollando ahí en la localidad. Bueno, hasta el momento tenemos los CICUS que ensayan, los CICUS, uh-huh. que son CICUS de acá de la zona de Punilla Sur, que ensayan en el club. Estamos a punto de largar la palestra. César está construyendo, que llevó toda una proyección de su parte y el aporte de mucho trabajo para construir esa palestra, que en el medio también tuvimos algunos inconvenientes, entraron a robar al club, le sacaron las herramientas a César, que era su medio de vida. La gente también respondió con una rifa, se pudo comprar las herramientas otra vez César, o sea. Y bueno, a partir de esta semana se larga el llamado a talleristas. Bien. Y ya en la otra semana hay algunos como academias de baile, academias de folclore, yoga y algunos otros que ya están confirmados o que se van a presentar, danzas latinas, danzas afro. Pero bueno, también vamos a ampliar el espectro y ya estaremos informando las actividades que se van a estar dando en el club ya en breve. Bien. En tu caso, y ahí apelando a tu sensibilidad, digo, ¿qué te genera a vos, no? Porque sos una persona joven, un vecino ahí de Ichocruz, estar formando parte, ¿no?, de este momento institucional del club donde lo están poniendo de nuevo en funcionamiento. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Y compartirnos ahí del resto, ¿no?, de la comisión que están ahí llevando adelante todas las tareas. Por ahí el resto de la comisión, al estar viviendo muchos años acá en Ichocruz, tiene distintas visiones, ¿no? Yo tengo por ahí, yo hace 15 años que vivo en Ichocruz, pero yo lo conocí prácticamente cerrado el club con un Claro. par de reintentos de reaperturas o de trabajos comunitarios. Uh-huh. En un momento muy, muy contento en lo personal porque, bueno, un amigo que empezamos con esto se fue, se fue a otro plano, se nos fue de gira el turco, y el poder abrirlo es muy significativo para mí como persona. Pero es un cambio constante de emociones lo que me produce a mí como persona del club. Sí. Porque en uno se siente, decir, estoy formando parte de las personas, porque digo, quiero sacar la comisión por un hecho que fueron personas que no están en la comisión también, que ayudaron a reabrir el club. Y decir, formo parte de ese grupo de personas, pero a la vez el club tiene tanta vida propia, tanta vida pasada y tantas cosas que ocurren sin planificación y que son hermosas, que es como una vida propia que tiene el club, que te baja un poco a tierra y decís, sos parte de eso, pero nos baja el ego y nos pone de observador de cosas que pasan, que es un rol hermoso también. Si bien tenemos un rol constantemente activo, porque al haberse caído mucho las instalaciones en 16 años, o sea, es un trabajo constante de ponerle el cuerpo y de pintar y hacer esas cosas. Hay cosas que suceden, como fue un brindis que organizamos para, después de tanto trabajo, como se iba a reabrir el club a fin de año, y empezó a caer gente, un brindis para lo de la comisión y los más allegados, y empezó a caer gente a grupos que ensayaban, grupos muy diversos, cayó Solares Candombe, cayó Sosegate, cayeron los Icus, y fue un mundo de gente tan diversa y tan linda, y ahí en el club un momento que está Sosegate tocando un cuarteto típico ahí de la Leo, si no me equivoco, y ahí es un solo tren con toda su diversidad por todo el club, claro. Y fue algo sin planificar, o sea que no, nadie se lo puede adjudicar, y ahí cada vez que el club tiene una vida propia, una cosas que pasan, o sea, o cosas que hizo el club o los integrantes del club que hace que sucedan estas cosas. Si bien es hermoso formar parte de este momento, a mí me llena el alma, pero digo, tampoco olvidarse de esas cosas que pasan porque es el club. Claro, claro, claro, tal cual. Bien, Mati, si te parece, para la gente que no lo conoce, que nos escucha desde otros lugares de Punilla, decinos dónde queda el club y, bueno, también de qué manera se puede colaborar o estar ahí en contacto con la institución para sumarse, digo, a las distintas mingas de trabajo que vienen llevando adelante para, bueno, poner ahí en condiciones también el lugar. El club queda ubicado al lado de la escuela. Ichocruz tiene una plaza característica, redondita, donde está la escuela, la iglesia y el club. Nos faltaría la comisaría para ser un pueblo más típico. No, pero al lado de la escuela primaria de Ichocruz, en la entrada del pueblo hay como una B corta, que una te lleva a la calle pavimentada del centro, la otra te lleva hacia la plaza. Ahí chocas con el club. También nos pueden seguir en las redes sociales, Club Ichocruz, que nos siguen a través de Facebook o Instagram, y ahí publicamos los llamados a talleristas, los llamados a trabajo comunitario. Bien. O cuando se está el roperito, que ponemos, a veces solemos poner ropa que nos traen en la vereda mientras nosotros trabajamos y lo anunciamos por ahí, que el que quiera pase y se sirva. Bien, perfecto. Desde ya cuenten con la radio, con Villanos, digo, para difundir las distintas actividades que vayan llevando adelante. Bueno, muchísimas gracias. Igual es hermoso esto, recalcar esto de Radio Villano, agradecer que nos inviten a formar parte, pero también es hermoso saber que uno cuenta. Es hermoso escucharlo también, pero es hermoso ya saber que contaba con gente como ustedes. Bien, bien. Abrazo grande, Mati. Estamos en contacto. Abrazo a ustedes también.